El título de este mensaje es El doble honor de un buen pastor. El doble honor de un buen pastor. Con base en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18. Como es nuestra costumbre, estudiamos libros de la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y el fragmento que nos toca después de haber estudiado todo lo anterior es este pasaje de 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18. Una de las controversias más grandes que hay, uno de los motivos de reproche para el Evangelio más comunes es el conocer o el escuchar o el enterarnos en los medios de que hay gente que dicen ser pastores y que se aprovechan de eso para robarle a la gente, para abusar de la gente. Pero, como dice un refrán común mexicano, justos por pecadores. Porque el hecho de que haya gente que dice que es pastor y que se aprovecha de eso para abusar de la buena fe de la gente, no quita que hay verdaderos hombres que se apegan al modelo bíblico que salen perjudicados. Ahora, nosotros, antes de prestar atención a lo que la gente tenga que decir, que hablando con uno de los miembros de la iglesia esta semana, me comentaba que tuvo una conversación no muy grata con uno de sus familiares que estaba quejándose de esos que se llaman a sí mismos pastores y que hacen negocio con la fe. Entonces, la gente a veces usa eso como excusa para no acercarse a conocer la palabra. Pero la Biblia nos habla de cómo podemos medir a un pastor. Y si un pastor es bueno, merece reconocimiento. Ahora, yo sé que suena raro que uno que es pastor hable de estas cosas. Y la única razón por la que lo hago es porque es el pasaje que sigue en la serie. Porque de otro modo se oiría mal. ¿Me explico? Pero esta es una de las razones por las que estudiamos la Biblia de esta manera. Porque el Señor nos agenda los temas que Él quiere que abordemos. Así que como nosotros hemos sido fieles en este trabajo de predicar versículo por versículo, pues no voy a evitar hablar de este tema solo porque pudiera alguno interpretarlo mal. Yo voy a cumplir mi trabajo interpretándolo fielmente como hemos hecho con los demás pasajes de la Escritura. Así que en este pasaje, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y instruido por el Señor Jesucristo, le da una instrucción a Timoteo, que también era un pastor supervisor de otros pastores. Entonces, el Señor Jesucristo instruye a Pablo para que él instruya a las iglesias, y una de las iglesias con conflictos era la iglesia que estaba en Éfeso, así que Pablo pone su delegado Timoteo para que establezca pastores para la iglesia y para que les enseñe cómo deben trabajar. Pero Pablo no solo quiere que Timoteo le enseñe a los pastores lo que deben de ser y hacer, sino también quiere que Pablo le enseñe a la iglesia cómo debe responder a los pastores cuando son fieles. Y ese es el tema que vemos aquí. Después de haber dedicado una larga porción del capítulo 5 al asunto de las viudas, que era uno de los problemas en la iglesia, ahora Pablo le va a hablar a la iglesia acerca de los pastores. Y yo, a nombre del Señor, usando esta escritura, voy a aprovechar el día de hoy para recordarles a ustedes, porque desde mi punto de vista ustedes son una iglesia obediente en este respecto. Yo, como el pastor de esta iglesia local, me siento muy agradecido con Dios por servir personas como ustedes. Pero no todos los pastores gozan de ese privilegio. Y queremos para que ustedes sigan haciendo lo correcto y para que aquellos que ven estas enseñanzas a través de otros medios puedan estar mejor orientados bíblicamente para saber cómo manejar estos asuntos. Hoy vamos a recordar entonces lo que Dios le manda a las iglesias con respecto a sus pastores, a los pastores que hacen un buen trabajo, y la orden es muy simple y directa: que los honren, que los honren. Hay dos razones por las que se le debe enseñar a la iglesia este mandamiento del Señor. Una es porque hay dos extremos comunes que suceden en la iglesia del Señor. Por un lado tenemos, como ya dijimos, el extremo de la avaricia de los que lucran con la fe. Hay gente en las iglesias que están llenas de avaricia, de amor al dinero. Y no solo me refiero a los pastores, pero hay veces que hay iglesias que son gobernadas por ancianos o por diáconos o por juntas directivas o por líderes que son controlados por la avaricia también. O sea, ese pecado no respeta. ¿Me doy a entender? Y luego el extremo opuesto, el otro extremo es la mezquinidad. La mezquinidad que a veces se puede incurrir en alguna iglesia de abusar de la buena fe de un pastor y no darle un salario digno. Hoy vamos a hablar del asunto de cómo debe de dársele un salario a un pastor y qué criterios bíblicos sirven para eso. Y vamos a encontrar respuestas en este pasaje de la Escritura a esa pregunta. ¿Cuánto debe ganar un pastor? ¿Cómo se debe de calcular el salario de un pastor? Es una buena pregunta, ¿no cree? Muy bien, entonces vamos a recordar un poco del contexto. Acuérdense que desde el capítulo 1, versículo 3, Pablo ha abordado algunos peligrosos problemas que aquejan a esta iglesia. Le dice a Timoteo en 1:3, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. La única forma en que se enseña mala doctrina en una iglesia es por el fracaso de sus pastores. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? La única forma en que las falsas doctrinas se pueden infiltrar en una iglesia es por el fracaso de sus pastores. O sea, que había un problema no solo de la iglesia, pero un problema de liderazgo en la iglesia. También el 1:4 dice, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Ya sea que los pastores se confundieron y estaban enseñando mal, o que los pastores quedaron callados y dejaron que otros enseñaran mal. Entonces la iglesia estaba prestando atención a cosas falsas, a mitos. En el capítulo 3, Pablo le da lineamientos muy claros a la iglesia por medio de Timoteo de cuáles son las cualidades de carácter de un buen pastor. Ya predicamos toda una serie acerca de eso en el capítulo 3, versículos 1 al 7. También de los diáconos, otros líderes de la iglesia, del 8 al 13. Y finalmente, el tema de la honra también ya ha sido tocado por Pablo en el 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Entonces, estoy diciendo, Pablo ya ha hablado del liderazgo y del honor, y ahora junta los dos temas aquí, en el 5:17, diciendo, los ancianos o pastores que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Los pastores y el honor que ellos merecen. Y ese es el tema central de este pasaje. Y los puntos de mi bosquejo van a ser, en primer lugar, vamos a comprender bien la orden que se le da aquí. ¿Qué significa realmente esa orden que se le está dando a la iglesia? Y después vamos a ver que a la luz de esta orden hay dos responsables de obedecerla, hay dos maneras de cumplirla, hay dos condiciones que la ameritan y hay dos razones que la obligan. Así que mi mensaje tiene 5 puntos, empezando con el primero, comprendiendo bien la orden. Y ahí ustedes tienen el versículo 17, una vez más leo, los ancianos que gobiernan bien. Pregunta, ¿dice anciano o ancianos? Ancianos, plural. Ahora, antes de hacer una aclaración en cuanto a ese detalle textual, quiero volverles a leer Hechos capítulo 20, es un pasaje donde se encuentra cierto paralelo aquí. Escuchen esto, en Hechos 20, versículo 17, es el apóstol Pablo, va camino a Jerusalén, hace una escala a su barco, porque va por barco, en el puerto de Mileto, que está a 2 millas de la ciudad de Éfeso. Y desde Mileto, versículo 17, Hechos 20, 17, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia singular, ancianos plural. ¿Observan eso? La iglesia de Éfeso singular, iglesia local, ancianos plural. Vemos un patrón en el Nuevo Testamento que las iglesias locales eran guiadas por una pluralidad de ancianos. La tendencia moderna que las iglesias sean conducidas por un solo pastor no es el mejor modelo bíblico. Las iglesias del Nuevo Testamento tenían pluralidad de ancianos, y las iglesias que se quieren apegar al modelo del Nuevo Testamento deben aspirar a la pluralidad de ancianos. ¿Está claro eso? Y algunos preguntarán, ¿y por qué usted es el único pastor aquí? Yo me hago la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pero eso no va a durar así para siempre, porque nuestra iglesia es joven y los hombres de Dios se están formando en esta iglesia para cumplir las características bíblicas para eso. Pero nuestra iglesia cree y aspira a eso. Y toda iglesia sana debe aspirar a eso. Ahora, quiero que observen otro detalle textual en Hechos 20. Es importante. En Hechos 20, 17, Pablo los llama ancianos. Y en Hechos 20, 28, observen cómo los llama. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, es lo mismo que rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Ya no les llamó ancianos, ¿cómo les llamó? Obispos. Y luego dice, obispos para pastorear la iglesia de Dios. Entonces, si pastorean la iglesia de Dios, ¿qué son ellos? Pastores. Entonces, este pasaje es uno de los diferentes pasajes del Nuevo Testamento que nos demuestran y nos comprueban que los términos anciano, obispo y pastor eran intercambiables. ¿Está claro? Esa moderna separación que acá están los obispos, y acá están los pastores, y acá están los ancianos, no existe en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Entonces, regresando a 1 Timoteo capítulo 5, debemos hacer la aclaración que cuando vemos en el versículo 17 que dice los ancianos que gobiernan bien, nos está diciendo dos cosas. Número uno, nos está diciendo que la iglesia es gobernada por varones. Varones maduros. Ahora, acuérdense que en los tiempos del Nuevo Testamento la expectativa de vida era diferente que en nuestros tiempos. En un mundo sin vacunas, sin higiene, sin un desarrollo avanzado de la tecnología médica, llegar a ser un hombre de edad adulta era todo un logro. ¿Me doy a entender? Así que un hombre que lograba formar una familia, tener hijos, normalmente se le consideraba ya una persona, cuando le empezaban a salir canas, como si hubiera sido anciano en lo que respecta a la experiencia, no que fuera corto de fuerzas. ¿Me doy a entender? Así que cuando en el Nuevo Testamento se habla de ancianos, hay veces que se refiere a los varones maduros, de edad madura, y otras veces que se refiere a los varones de edad madura que habían sido seleccionados y reconocidos por la iglesia para gobernarla, sinónimo de pastores. Entonces, aquí este mandato que se nos da es en lo que respecta a los pastores, y lo sabemos por lo que se dice inmediatamente después. Dice, los ancianos que gobiernan. No todos los varones gobiernan la iglesia, sino los pastores. Entonces, aquí es una orden relacionada con los pastores. Y como ya dije antes, en primer lugar, debemos recalcar la pluralidad de los ancianos. Y segundo, ¿cuál es la orden que se le da ahí a la iglesia? Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos ¿de qué? ¿De doble qué? Honor. ¿Qué es honor? Si alguno de ustedes recuerdan el mensaje que dimos acerca de las viudas, allí expliqué que Dios manda a los creyentes que honren a todos, con base en 1 Pedro 2:17, y específicamente que honren a 7 tipos de personas específicas, entre las cuales un grupo de personas son los pastores. ¿Qué es honrar? Honrar es reconocer el valor de alguien. A los hijos, recuerdan, se les dice, honra a tu padre y a tu madre. Aquí se le dijo a la iglesia en el capítulo 5:3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Y ahora se dice, los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor. Si ustedes pudieran saber un poco de gramática, habrían observado algo, que ese verbo que dice sean considerados dignos, tanto en el idioma original como en español, está en modo imperativo. Cuando tú oyes modo imperativo, se está diciendo, es una orden. No se te pide permiso, simplemente se te ordena hacer algo. Y lo que aquí se le ordena, ¿qué es? Que se considere digno, si tú lees la Biblia de las Américas, de doble honor a los pastores que cumplen ciertas condiciones. Entonces aquí el imperativo es que se, en este sentido entonces, doble honor implica reconocer la dignidad o el liderazgo de un pastor. No es el único versículo de la Biblia que habla de eso. Ahora, quiero que noten algo. Es Pablo ordenándole a Timoteo que le ordene a la iglesia, el único que quiere que se le dé doble honor a los buenos pastores, ¿o es Dios? ¿Es Pablo solamente o es Dios? Es una buena pregunta que vale la pena hacernos. Y la respuesta es, sí, es Cristo y no solamente Pablo. Se los voy a comprobar. Aquí mismo Pablo dijo en el 1:11, capítulo 1, versículo 11, escuchen. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. El mensaje del evangelio y la doctrina que desprende del evangelio que Pablo predicaba, ¿quién se lo encomendó? Dios, dice aquí en el versículo 1:11, Dios, ¿correcto? Y en el capítulo 2, versículo 7, observen, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Escuchen, hermanos, cuando Pablo escribe a las iglesias en materia de fe y de verdad, no es Pablo, es Cristo por medio de Pablo, el que le dio instrucciones. Las palabras que usa Pablo en el 2:7, fui constituido. Está hablando de un establecimiento formal. Dios escogió a Pablo y Cristo se le apareció a Pablo cara a cara en visiones y revelaciones y le dio instrucciones precisas de cómo se gobierna la iglesia. Y ahora Pablo le está enseñando a la iglesia de Éfeso cómo funciona una iglesia sana. Y una iglesia sana no solamente tiene pastores dedicados que cumplen con un carácter irreprochable, según 1 Timoteo 3, sino también tiene una iglesia que reconoce la autoridad y que afirma el honor de su pastor o de sus pastores. Entonces, si Cristo es quien da la orden que se honre a los pastores, y Pablo se asegura que Timoteo y la iglesia lo comprendan, esto nos indica, ¿saben qué, hermanos? Que Cristo valora a los buenos pastores. En Apocalipsis capítulo 1, en la visión del apóstol Juan, en la isla de Patmos, dice que él vio al Hijo del Hombre, a Jesucristo, revelarse a él en gloria. Y dice que vio que Cristo caminaba entre los 7 candeleros y que tenía 7 estrellas en su mano. Y en el capítulo, al final del capítulo 1 y al principio del capítulo 2 dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y que anda en medio de los candeleros. Y el capítulo 1 de Apocalipsis al final dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias que están en Asia. Y una buena exégesis, un buen análisis de eso, no se refiere a ángeles como ustedes normalmente están acostumbrados, se refiere a los pastores de las iglesias. El Señor Jesucristo, así como reprocha a los falsos maestros y los falsos apóstoles y los falsos pastores, el Señor Jesucristo aprecia a los pastores obedientes. Y eso es un gran estímulo para los que, como su servidor, servimos al Señor y nos esforzamos por hacerlo de una manera bíblica. El Señor Jesucristo valora a los buenos pastores y quiere que la iglesia también lo reconozca. Entonces, ¿qué podemos preguntarnos a modo de aplicación de este primer punto? ¿Honra usted a los pastores? Y si los honra, ¿por qué lo hace? ¿Por conveniencia? ¿Porque ya ni modo? ¿O porque Cristo es digno de que lo hagamos? Ahora, habiendo hecho aclaraciones generales en cuanto a esta orden, vamos a observar, en primer lugar, ¿quiénes son los responsables directos de acatar esta orden de honrar a los pastores? En primer lugar, es obvio, si ustedes observan una vez más la forma en que se redactó la frase, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, pero no dice por quién. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo, pregunta, ¿qué es Timoteo? ¿Pastor o no? Entonces, ¿la orden es para Timoteo también o no? También para él, ¿verdad? Pero obviamente, Pablo le está diciendo a Timoteo, que es pastor, para que se lo enseñe también ¿a quién? A la iglesia. Entonces, los responsables de reconocer a los buenos pastores son, en primer lugar, otros pastores, como Timoteo. Y por extensión, toda la iglesia. Hermanos, les digo, les voy a abrir el corazón de un pastor. ¿Saben qué triste es ver entre pastores envidias? Y eso pasa. Envidias y celos, y críticas y menosprecios. Entonces, alguien dirá, sí, pastor, pero es que hay muchos que dicen que son pastores, que no son verdaderos pastores, sino que son unos ladrones. Eso también es cierto, ¿verdad que sí? Hay falsos pastores. Pero los pastores debemos tener mucho cuidado antes de estar criticando a otros pastores, de tener cuidado, no vaya a ser que terminemos quebrantando este mandamiento con verdaderos siervos del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a usar criterio a la hora de evaluar a un pastor. Y voy a hablar de eso un poco más adelante en el mensaje. Por ahora, decimos entonces en primer lugar que esta responsabilidad no solo es de la iglesia, pero es de los mismos pastores. Que los pastores se honren por causa de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué parámetros podemos usar para evaluar si un hombre es verdaderamente un pastor según los estándares bíblicos? ¿Cómo saber? Es que hay cada gente que dice que es pastor. Ahora la gente se encuentra pastores en todos lados. ¿Cómo puede saber alguien si una persona que dice ser pastor es verdaderamente un pastor conforme a la palabra de Dios? Bueno, aquí van algunos principios. Si usted quiere saber si un pastor es un pastor verdadero, es decir, tiene que ser un pastor bíblico, ¿sí o no? Un pastor que sigue el modelo bíblico. Bueno, pues ahí está la respuesta. ¿Quieres saber tú si el pastor X o Y es un buen pastor que merece tu respeto, tu honor? Bueno, entonces la pregunta que debes responder es si ese pastor es un pastor que cumple con las condiciones bíblicas de un pastor. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Si nosotros que somos cristianos, que nos guiamos por la Biblia, la palabra de Dios, queremos tener confianza de honrar a los pastores, bueno, entonces podemos usar la Biblia para conocer si los que dicen ser pastores siguen el modelo bíblico de lo que es un pastor o se han inventado su nombramiento ellos mismos, o solo porque alguien se los dio sin tomar en cuenta la Biblia. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando alguien es un pastor verdadero, tiene que ser un hombre convertido a Cristo. ¡Ay, pues claro, pastor! ¿Por qué creen que lo decimos? Los verdaderos pastores, según la Biblia, son hombres que han nacido de nuevo. Y no solo han nacido de nuevo, sino que han crecido en su fe. Son hombres maduros en su fe. No estamos hablando de gente perfecta, pero sí estamos hablando de gente madura. Que no son niños fluctuantes arrastrados por todo viento de doctrina. Que son hombres que ya tienen tiempo caminando con el Señor y que conocen la palabra del Señor y la obedecen. Entonces, un pastor, según la Biblia, es un convertido a Cristo, espiritualmente maduro, de carácter irreprochable. Ya lo vimos varias veces en 1 Timoteo 3, versículo 2. Leo otra vez para ustedes. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Y cuando yo prediqué ese pasaje, les dije, irreprochable no es lo mismo que perfecto, bueno fuera, ¿no? Irreprochable simplemente significa que no tiene de dónde lo agarren. Que si ese pastor es posible que alguien le reproche algo, debemos evaluar si el reproche es verdadero. Y si el reproche es verdadero, el pastor tiene que remediarlo. Y si el pastor remedia ese reproche, entonces ya no es reproche, porque ya se arregló. Un pastor debe ser irreprochable en cuanto a su carácter. Luego dice la Biblia que también el que es pastor debe ser un hombre que conoce la palabra de Dios. ¿Sí o no? Parece obvio, ¿no? Pero si ha de ser, como dice 1 Pedro 5, a los pastores, dice Pedro, el apóstol, dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, les dice, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes. ¿Qué es apacentar? Dar de comer. ¿Y qué come la iglesia de Dios? No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Los pastores verdaderamente bíblicos conocen la palabra de Dios. No solo la conocen, la predican. Porque ¿de qué te sirve conocerla y enseñar otras cosas? Pero no solo la predican, sino que también la practican. Se esfuerzan por ellos mismos poner en práctica lo que enseñan. En Hebreos 13, versículo 7, dice la Escritura, hablando de este mismo tema, les recuerdo, dice, acordaos, voy a leer aquí en la Biblia de las Américas, Hebreos 13, 7, dice, acordaos de vuestros guías, Reina Valera traduce, pastores, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta otra vez? Ahora, ¿por qué les manda aquí acordaos? ¿Será que sufrían de Alzheimer espiritual? ¿Se les olvidaba? ¿Quién era mi pastor? ¿Quién era mi pastor? No se refiere a que se acuerden quién es su pastor. Este acordaos implica un reconocimiento. Es decir, acuérdense con aprecio. Eso es lo que está tratando de decir el autor. Acuérdense, acuérdense los buenos pastores que tuvieron. Tres características de un buen pastor según la Biblia en Hebreos 13, 7. Escúchalas. Número uno, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué distingue un buen pastor? Habla la palabra de Dios. Segundo, considerando el resultado de su conducta. Segunda característica de un buen pastor, su conducta. Predica la palabra, practica la palabra. Y luego dice, e imitad su fe. Hombres de fe. Hombres de fe. Hombres de la palabra, hombres de buena conducta, hombres de fe. Son características de un pastor bíblico, según este pasaje. Entonces, como ustedes pueden ver, un pastor que merece respeto es un hombre nacido de nuevo, maduro en su fe, que conoce, predica y practica la palabra de Dios y que se apega a la sana doctrina y la defiende. Porque Pablo le dice a los tesalonicenses, escuchen, aquí un par de páginas atrás, Segunda Tesalonicenses 2:15, leo para ustedes, dice, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. ¿Quién es el primero que se tiene que apegar a la doctrina bíblica? El pastor. Tito también le dice, perdón, Pablo le dice a Tito en 1:9, Tito 1:9, leo para ustedes, dice, hablando de los ancianos, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, una característica de un buen pastor bíblico es un hombre que conoce la sana doctrina, se apega a la sana doctrina y defiende la sana doctrina. Es un hombre que no se puso a sí mismo, sino que la iglesia reconoce su madurez y los dones que Dios le ha dado, y la iglesia públicamente lo afirma, y otros pastores también reconocen el liderazgo de ese pastor. Mire cómo dice 1 Timoteo capítulo 4, ahí donde estamos. Pablo le dijo a Timoteo en el 4, versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Presbiterio es grupo de ancianos. En griego la palabra anciano es presbíteros. Entonces presbiterio es grupo de ancianos. Los ancianos de la iglesia vieron en Timoteo madera de líder, de pastor, y lo trajeron al centro, le pusieron las manos de encima, oraron por él y Dios les dio palabras proféticas para Timoteo. Así es como Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia. La forma en que los pastores en el día de hoy se apegan al modelo bíblico es cuando sus iglesias reconocen en ellos el liderazgo, la buena conducta y su trabajo arduo, y la iglesia dice: hermano, es que usted es un pastor. Entonces la iglesia afirma ese pastor y la iglesia invita a otros pastores que hacen lo mismo, dicen: sí, es hermano, es obvio que él es un pastor. Y entre la iglesia y otros pastores, entonces hacen un acto solemne que llamamos un acto de ordenación. Y en una ordenación, un hombre es reconocido públicamente por las cosas que ya ha venido haciendo hace tiempo sin el título. Ya ha venido cuidando el rebaño, enseñando la palabra de Dios, aconsejando, exhortando, practicando la vida cristiana, demostrando madurez. Al punto que a la iglesia no le queda de otra más que reconocer el liderazgo que Dios le ha dado. Entonces, esta es la pregunta final. ¿Los auténticos pastores bíblicos se ponen a sí mismos? No. ¿Quién nos pone? El Señor, por medio de los dones que les ha dado y de la afirmación de sus iglesias locales y de otros pastores bíblicos. ¿Están captando, hermanos? Si un día Pánfilo Pérez se levanta y dice: ay, como que ando aburrido, no tengo trabajo, no me dan trabajo ni en McDonald's, ¿qué haré? ¿Qué haré? Pues ya sé qué voy a hacer. Voy a ser pastor. Además, es buen negocio. A ver, tú, Poncho, ven. Vamos a poner una iglesia. Préstame un local, yo voy a ser el pastor. Cuando juntemos 100 personas, yo te voy a dar tu comisión y yo me quedo con el resto. ¿Qué te parece? ¿Les suena descabellado esto que acabo de describir? Eso es lo que está pasando en países como en Guatemala. Me acabo de enterar esta semana. La meta, dicen, es buen negocio. Hay que poner una iglesia. Cuando llegue a 100, ya la hicimos. No son cuentos, hermanos. Hay gente así. Hay que tener cuidados con los pastores que honramos. ¿Me doy a entender? No es el que estés honrando a los que no son pastores, y a los que sí son pastores, según Dios, los descuidas. Por eso necesitamos discernimiento y escuchar de estos temas. Entonces, ¿saben que hay un delito que se llama intrusismo? Algunos de ustedes lo conocen mejor como usurpación de funciones. ¿Han oído eso? Estaba viendo un video el otro día en las noticias de un patrullero que está haciendo un rondín por un barrio, y ahí está pasando por una calle oscura y hay un auto estacionado hacia un lado en lo oscuro, y detrás del auto está otro auto negro con una sirena prendida, y hay un oficial de la policía que le está levantando una infracción y está hablando con la señora del carro. Entonces, detrás de este viene la patrulla y dice: qué extraño agente de policía, no lo reconocemos, a ver, vamos a buscar. Y se baja el policía verdadero con el otro que está levantando la infracción e interactuando con la mujer, y le dice: ¿cuál es tu departamento? Enséñame tu placa. Y empiezan a buscar, y ¿qué creen? ¿Qué creen? No era policía. Estaba usurpando funciones. Era un intruso. Estaba cometiendo ese delito, que es un delito penado por la ley. Usurpación de funciones. ¿Saben que en el reino de Dios, en el plano espiritual, hay mucho usurpador de funciones pastorales? Pero si queremos nosotros no correr riesgos, ¿qué debemos usar para medirlos? Que se identifiquen, ¿verdad? Que se identifiquen. No te intimides ante un pastor, ni tampoco seas insolente. Simplemente sé cauteloso. No vayas a faltarle al respeto, pero no te intimides solo porque digas ser pastor. Porque tú tienes algo a tu favor. ¿Qué tienes? La palabra del Señor. Tú puedes ponerlo a prueba. Puedes preguntarle: ¿y cómo llegó a ser pastor? ¿Quién lo puso? ¿Qué tipo es de iglesia es su iglesia? ¿Usted estudió en algún lado? Les voy a leer la definición de una persona que comete el delito de usurpación de funciones, según la ley. El que usurpa funciones es alguien que ejerce las funciones de una ocupación o profesión sin contar con el título ni con la experiencia. No tiene ni título ni experiencia. Hoy en día, cualquier hijo de vecino dice: como que traigo ganas de ser pastor. Entonces, se mete de pastor. Entonces tú tienes todo el derecho de verificar cuáles son sus credenciales y cuál es su experiencia. ¿Me doy a entender? Conozco de uno por acá que dice que es muy buen pastor, pero ya se ha divorciado 2 veces y con la que vive, con la última que vivió no era su esposa, y ahora está orando por la buena. Pero él dice que es buen pastor. Y a una de esas le pagó de vacaciones ir a visitar a su familia en Michoacán, y como ya se cansó de estar allá, quiso regresar acá, y le pagó el coyote porque no tenía papeles, con dinero de la iglesia. Esos son los pastores. ¿Se dan cuenta? Abran los ojos. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Así que tenemos derecho de dudar que alguien es pastor si no puede demostrarlo. Un pastor acredita su autenticidad por medio de su conocimiento, pero también por medio de su carácter y de su experiencia. Ahora bien, cuando alguien evidencia que es un auténtico pastor según los estándares bíblicos, la pregunta es, ¿en ese caso entonces sí lo honramos? No todos tienen que ser de nuestra denominación, de nuestra familia de iglesias, ¿verdad que no? La semana antepasada que estuve en la ciudad de Querétaro, en una iglesia, oí a uno de los expositores allí criticar duramente a un pastor de mucho renombre. Este pastor que fue criticado, y todos los que están de acuerdo con ese pastor, tiene fama de ser un excelente expositor de la palabra de Dios. Algunos de nosotros lo conocemos en persona. Y lo criticaron. Entonces algunas personas se rieron y yo me pregunté, ¿por qué lo critican? Digo, ¿por qué no se sientan y hablan cuáles son los errores que está enseñando? Y si están, yo estaría dispuesto a escuchar. Pero es muy fácil criticar a la gente, pero realmente no reconocer el arduo trabajo de exposición bíblica y de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, ni debemos dejarnos creer por cualquiera que dice ser pastor, ni debemos caer en la trampa de criticar pastores solo porque no es el estilo de preferencia de alguien. Si son buenos maestros de la palabra, debemos tener cautela de no meternos en críticas injustificadas. Yo les animo como iglesia que oren para que nuestra iglesia tenga más de un pastor calificado. Lo necesitamos. Yo lo necesito. Y a todos nos va a hacer bien. Y Dios nos lo va a conceder. ¿Amén? Amén. Siguiente. 2 formas en que se tiene que honrar a un buen pastor, según el texto. Observen el versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. No solo de honor, pero de un doble honor. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Cuál es el doble honor? Bueno, los comentaristas bíblicos están divididos en opiniones. Algunos creen que a la luz de 1 Timoteo 5:3, cuando dice a las viudas que en verdad honra a las viudas que en verdad son viudas. Algunos dicen, mira, en el contexto, honrar a las viudas que en verdad son viudas incluía tenerlas en la lista de apoyo financiero de la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Así que los pastores que son dignos de doble honor a la luz de ese contexto significa que son pastores dignos de doble salario, que les paguen el doble de lo que se merecen. Claro que a alguien como yo le encantaría decir amén, ¿verdad? ¿A quién no les gustaría que le doblen el salario? Pero yo sinceramente no creo que el apóstol Pablo ni el Señor Jesucristo se está refiriendo a eso. La mayoría de los comentaristas, y yo también creo que lo que el texto original está tratando de decir es que los pastores buenos son dignos de doble honor, en el sentido que son dignos de el honor del respeto que se merecen y el honor del salario que se merecen. Simplemente, no es que se enriquezcan tampoco o que estén cobrando doble salario. Sabemos que uno de los retos que siempre hay en la iglesia es falta de obreros. Y una de las razones es porque los obreros necesitan mantener a sus familias. Entonces, va a ser muy difícil que el evangelio progrese si todos los pastores buenos cobran honorarios dobles. ¿Me doy a entender? Pero eso no quita que sí son dignos de doble honor, del aprecio y el respeto de las congregaciones y de otros pastores, y de un salario digno. Entonces, las 2 formas de honrar a un pastor es el respeto y un buen salario. Miren cómo traduce la Biblia la Nueva Traducción Viviente, para que haga sentido. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Entonces, aquí vemos eso. El doble honor es el honor moral y el honor salarial. Entonces, son las dos formas. Ahora, esto no es el único pasaje de la Biblia donde Pablo se preocupa de que los pastores tengan un buen salario. Una vez un testigo de Jehová tocó a mi puerta y quería debatir. Y pues, no es que presuma, pero no sabe dónde se mete, ¿verdad? Entonces, ya después de un rato que ya él estuvo medio atorado, entonces usó una típica estrategia de evasión. Cambió de tema y me dice, a ver tú, dime, en tu iglesia a la que tú vas, ¿los pastores reciben un salario? Porque en la de nosotros no, dice él bien orgulloso, ¿no? En la de nosotros no reciben un salario. Entonces yo le dije al hombre, mentiroso, le dije. ¿Crees que yo no sé cómo funciona tu religión? Y los supervisores de distrito no viven de las ofrendas de la Sociedad de la Torre Vigía. Y los misioneros que envían. Y se empezó a poner rojo, ¿verdad? Le dije. Además, ¿no dice la Escritura, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda? ¿Por qué andas presumiendo? Si el Señor Jesús dijo que no hablarías de eso. Pero sobre todo, lo importante no es lo que hace tu religión o quién recibe y quién no. Lo importante es si somos bíblicos. ¿Y tú sabes lo que la Biblia dice acerca de los pastores que ejercen bien su trabajo? Escuchen, hermanos, 1 Corintios capítulo 9. ¿Están listos? 1 Corintios 9, versículo 9. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y dice la Escritura en el mismo versículo, 1 Corintios 9, 9. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Lo dice Dios por los bueyes? ¿O lo dice también por vosotros? Dice la Escritura. Y 1 Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor. Oigan esto, hermanos. Este es el Señor Jesucristo. 1 Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Por qué los buenos pastores de las iglesias bíblicas reciben un salario? Porque el Señor Jesucristo lo ordenó. Que haya pastores que no quieren usar de este derecho, están en toda su libertad, como el apóstol Pablo varias veces lo hizo. Pero no es ningún pecado que los pastores reciban un salario de las iglesias a las cuales ministran. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que la Biblia enseña. Esa es la forma en que se mantiene el ministerio, a través de las ofrendas de un pueblo obediente, que da por amor al Señor y no solamente para agradar a los hombres. De hombres, que iglesias sanas que tienen como pastores, hombres que no son avariciosos, que no hacen el trabajo por dinero. 1 Pedro 5, versículo 2. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así son los pastores de las iglesias sanas. No son avariciosos, pero tampoco las iglesias son mezquinas, que no les dan un salario digno. Así que las dos formas de honrar a un pastor es respeto y un salario digno. Ahora, los pastores que merecen este tipo de honor deben cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? El versículo 17 nos las explica, 1 Timoteo 5, 17. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. La primera frase del versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien. Y en griego dice, los ancianos que bien gobiernan. La palabra bien viene primero en el original y luego gobiernan. Quiere decir que el énfasis no está en que gobiernan. Se supone que los pastores están para dirigir, ¿no? Por eso son pastores. Entonces la pregunta no es si el pastor dirige, sino si dirige bien. Si dirige con excelencia. La palabra bien aquí es la palabra griega kalos, de donde viene el término castellano calidad. Si dirigen con calidad, con excelencia. Y si se nos está diciendo que hay ancianos que gobiernan bien, se da por entendido que hay ancianos que gobiernan no bien, para que no suene tan feo. ¿Verdad? Hay unos que no gobiernan bien. ¿Qué es gobernar bien según este pasaje? Bueno, gobernar bien según este pasaje implica, capítulo 3, versículo 4. Oigan, 1 Timoteo 3, 4. No dado a la bebida, perdón, 3, sí, 3, 4. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá, qué dice allí? Cuidar. Entonces, hermanos, observen, ¿cómo Pablo equipara en 1 Timoteo 3, 4 y 5 la palabra gobernar con la última frase del versículo 5, cuidar? Si un hombre no gobierna bien su casa, ¿cómo va a cuidar? Entonces, gobernar bien incluye cuidar la iglesia. ¿Cuidarla de qué? ¿De qué tiene que cuidar un pastor la iglesia? ¿De qué? De dos cosas. Número uno, del pecado. ¿No se mete el pecado a la iglesia? ¿Y cómo se mete el pecado a la iglesia? ¿De qué color? ¿A qué hora se entra ahí en la puerta para filtrarlo? No se mete solo. ¿Se mete con quién? Con la gente. ¿Verdad? ¿De qué más cuida el pastor a la iglesia? De la falsa enseñanza. Entonces, un pastor cuida a la iglesia confrontando el pecado en amor y enseñando la verdad, la palabra de Dios y la sana doctrina. Así se cuida la iglesia, hermanos. Eso es un buen pastor según la Biblia. Y también un buen pastor, regresando al pasaje del versículo 17, principalmente los que trabajan. Observe la palabra trabajan, el verbo copiao griego que significa trabajar arduamente. De hecho, hay Biblias que así lo tradujeron. Arduamente. Si ustedes leen, por ejemplo, en la Biblia Reina Valera actualizada, agregó la palabra arduamente para hacerle justicia al verbo. La palabra arduamente no está en el griego, pero el verbo es el verbo que se usa para trabajar en el campo. A veces se traduce laborar. ¿Qué es laborar? Trabajar en el campo. ¿Es fácil trabajar en el campo? ¿O es cansado? Entonces, Pablo está diciendo, miren, hermanos, hay pastores que trabajan arduamente, que están continuamente ocupados en el ministerio de la enseñanza. Se nota que estudian, se nota que conocen la escritura, se nota que le pegan bien al estudio y a la enseñanza. Eso, mis hermanos, según Pablo, es un buen pastor. Que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, el mérito de un pastor es proporcionar empeño en su trabajo pastoral. ¿Sabe que cada deporte tiene su destreza? Esgrima. ¿Qué es la esgrima? Un buen esgrimista, ¿qué usa bien? La espada, ¿verdad? Un buen futbolista. No me pasen un balón a mí, hermanos. Ya van a ver por qué soy pastor y no futbolista. No puedo hacer ni 10 dominadas, ¿verdad? Pero un buen futbolista, ¿cómo hace la pelota? ¿Han visto esos que bárbaros, no? Un buen tenista, la raqueta, ¿verdad? Escúcheme bien. Un buen pastor no es la raqueta, no es la pelota, no es la moneda. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué? Esta es la pelota del pastor. Ahí sí les puedo hacer unas cuantas dominadas. Eso es un buen pastor. Un hombre que trabaja arduo y estudia y conoce y enseña y se esmera por practicar la palabra del Señor. A tiempo y fuera de tiempo. Que la excelencia de su liderazgo se mide por la prioridad que da a la predicación de la palabra de Dios y a la enseñanza de la sana doctrina. ¿Usted sabe dirigir? ¿Es usted diestro en el uso de la palabra de Dios? Para crecer al liderazgo de la iglesia, esta es una prioridad. Las dos razones, acercándonos al quinto y último de los puntos del mensaje, dos razones que nos obligan a darle honor a un buen pastor. Versículo 18, la primera. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y es una cita de Deuteronomio 25:4. ¿Quién dijo esta orden? La dijo el Señor a Moisés para Israel. ¿Por qué un pastor debe ser honrado doblemente? Porque Dios el Padre así lo estableció. Pero no solo Dios el Padre. El versículo 18 al final dice, y el obrero es digno de su salario. ¿Y qué es eso? Esa es una cita de Mateo 10:10 o de Lucas también, donde es Cristo el que está dando esta orden. Porque Dios el Padre quiere que se honre a sus obreros fieles, y Cristo también lo reafirmó. Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y además, paréntesis, aquí Pablo está diciendo una vez más, porque la Escritura dice, es 1 Timoteo 5:18, la Escritura dice, y Pablo está usando Deuteronomio, Escritura del Antiguo Testamento, y está usando citas de Mateo o de Lucas en un pasaje paralelo. Con lo cual Pablo está diciendo, ya en sus días reconocían el Evangelio de Mateo y de Lucas como Escritura inspirada por Dios. ¿Se dan cuenta? Escritura. La Escritura dice, y luego cita Deuteronomio y Mateo. Ya estaban reconociendo la inspiración de los evangelios. Ni siquiera se ha terminado de escribir el Nuevo Testamento y se reconoce el Nuevo Testamento como inspirado al mismo nivel que la escritura del Antiguo Testamento. Así que la última pregunta que queremos contestar es, ¿cuál es una manera justa de tabular el salario de un pastor? Valga decir en primer lugar que las iglesias que no pagan bien a los pastores diligentes y dedicados en el ministerio de la palabra son iglesias desobedientes a Dios. Son iglesias que cometen una injusticia ante el Dios de justicia. ¿Por qué una injusticia? Porque si tú trabajas para mí, si tú eres mi empleado y trabajas tu jornada completa y yo no te doy tu salario como acordamos un salario digno, ¿qué es eso? Injusticia. ¿Y qué manda el Señor? Que se le pague al obrero su salario completo, ¿sí o no? Y cuando una iglesia, por mezquinidad, no le paga a un pastor el salario que él se merece, la iglesia peca de injusticia. Que gracias a Dios no es nuestro caso, porque yo estoy en una posición bíblica. Yo trato de hacer el trabajo que Dios manda y la iglesia también cuida de nuestras necesidades. Por lo cual damos gracias a Dios. Pero por desgracia no es el caso de todos. Así que, ¿cuál es la manera justa de tabular el salario de un pastor? Número uno, por sus resultados. ¿No leímos en Hebreos 13:7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Así que cuando se valora el trabajo de un pastor para darle un salario, presta atención en sus resultados. Antes que otra cosa, checa su fidelidad, checa la efectividad de su predicación, revisa su enseñanza. Si no es bueno para enseñar, que se ponga a estudiar. ¿Se dan cuenta? Resultados. Número dos, su dedicación. Ya dijimos el verbo, los que trabajan arduamente. No solo sabe la palabra y la usa bien, sino que además trabaja horas en el ministerio. No solo se refiere al trabajo día con día, sino a los años de estudio. Es otra forma de mostrar trabajo. La amplitud de su capacidad, sus años de experiencia. Y tercero, he dicho, criterios para tabular el salario de un pastor, sus resultados, su dedicación en el presente y a lo largo de su récord en la vida cristiana. Y tercero, su salario debe ser proporcional a la realidad de su iglesia. Esto aplica en dos sentidos. Primeramente, el buey que trilla, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué trilla el buey? ¿Sandías? ¿Qué trilla el buey? ¿Eh? Pues trigo, está trillando trigo, ¿qué va a comer el buey? ¿Qué nos enseña esto? Por sentido común. Esa ilustración que Dios usó, ¿qué nos enseña? Si un buey que trilla solo puede comer del trigo que había, no puede comer el trigo que no hay, ¿verdad? Entonces, a la hora de asignar un salario, no se le puede dar a un pastor más de lo que la iglesia percibe de ofrendas. O sea, es una tontería asignarle un salario a un pastor que una iglesia no puede pagar. Y aquí es donde los pastores tienen que poner los pies en la tierra. El salario de un pastor debe ser proporcional a la realidad de su iglesia. Aunque el pastor sienta que merece mucho, tiene que ser realista. Hay que medir las ingresos de la iglesia y ser realista. Y si el pastor tiene necesidades que la iglesia no puede cubrir, entonces no debe condenar a la iglesia. Él puede buscar un trabajo complementario si fuese necesario. Pero la iglesia no puede dar más de lo que tiene. Por un lado. Por otro lado, cuando dice lo digno de su salario, ¿qué es lo digno? Lo digno es que, miren, si un salario digno es que te paguen lo que te mereces, no es digno que en una iglesia se le pague al pastor la mediana, por debajo de la mediana de los salarios. Voy a explicar, porque esos son términos estadísticos. Si la gente que es miembro de la iglesia percibe un salario, y ese salario que tiene la mediana de los que trabajan en la iglesia, dicen, ok, aquí ganan 1,000, aquí ganan 500, acá ganan 2,000. Entonces se cuenta, se recuenta de los que contribuyen más o menos cuánto ganan. Entonces, ¿cuál sería la media? Entre todos, ¿cuánto andarían ganando en promedio? No, pues que 2,000. Entonces, si quieren hacer honor a este principio, al pastor se le tiene que pagar cualquier cantidad encima de 2,000 para que se pueda decir que se le da un poco más de lo que es justo, o sea que se le está dando honor. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Si se le paga solamente 2,000, porque esa es la mediana de todo lo que ganan todos, no se le está haciendo ningún favor, apenas se le está dando lo que ganaría si fuera un empleado, pero no es un empleado de otro oficio, de otro negocio. Es un obrero del Señor. Y para honrar este principio, se le debería de dar por encima de esa mediana, del punto medio de los que ganan ingresos en forma de promedio. Ahora, digamos que una iglesia, para poner un ejemplo práctico, una iglesia dice, las familias promedio de nuestra iglesia ganan $4,000 al mes. Pero las ofrendas de la iglesia apenas colectan 2,000. ¿Ok? Entonces, si el salario medio de la iglesia es 4,000, alguien podría decir, bueno, lo mínimo justo que nuestro pastor debería de recibir como un salario serían 4,500, más o menos, un poquito arriba de la mediana. Pero no los tenemos, ok. Pero entonces ellos deben decir, pero cuando podamos, nos gustaría darle ese salario. Y si el pastor no puede percibir ese salario y quiere complementar con un trabajo complementario para que aspire ese salario, no debería sentirse ofendida una iglesia. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque eso es lo justo, es lo digno. Pero la iglesia trata de dar lo más que puede y el pastor trata de cobrar lo menos que puede. Y esas son demostraciones de que es una iglesia sana. Que el pastor no lo hace por dinero y que la iglesia no descuida a su pastor. Les voy a decir algo de mi corazón. Y yo estoy seguro que hablo no solo a nombre mío, sino de muchos pastores que aman al Señor como yo. Hermanos, si nosotros pudiéramos, lo haríamos gratis. Lo haríamos por amor a la causa. Y muchos lo hacen. Y algunos de nosotros lo hemos hecho por temporadas, por amor al Evangelio. Preferimos perder que ser reprochados. Cuando alguien, la próxima vez que usted escuche a alguien criticar a un pastor por el salario que gana su pastor, si el pastor es bueno, pregúntele. ¿Usted estaría dispuesto a ser pastor por ese salario? ¿Estaría dispuesto que él agarre su lugar y usted agarre el lugar del pastor? Y usted no tiene capacitación ni experiencia. A veces su credibilidad no es la digna de un pastor, ¿verdad? Entonces todo eso nos sirve para más o menos tener una idea bíblica de cómo es la compensación pastoral sana en una iglesia. ¿Creen que no es importante, por ejemplo, que un pastor gane la media de una iglesia? Ahora, termino con esto. Cuando Billy Graham era evangelista, ya pasó a la presencia del Señor, él le predicaba a multitudes y la gente contribuía miles y a veces cientos de miles de dólares al ministerio de Billy Graham. Entonces alguien diría, ah, pues hay que darle la media de Billy. No, pues entonces Billy Graham, queriendo evitar el reproche que ya era conocido entre pastores, dijo, dado que las dos causas principales de reproche para los pastores en Estados Unidos son que andan con mujeres que no son sus esposas o que reciben salarios estratosféricos, Billy Graham dijo, y sentó un buen principio, dijo, nunca voy a salir con una mujer que no sea mi esposa, a solas. Y número dos, voy a recibir lo mismo que recibiría de salario, voy a recibir lo mismo que recibiría un pastor de una iglesia grande en una ciudad, sea que donen millones de dólares en ofrendas o que solo donen miles. Mi salario va a ser el mismo, no voy a ganar más porque entre más dinero o porque vengan miles de millones de personas. También los pastores tienen que tener un tope hacia arriba. Les voy a dar una aclaración por qué. Porque hay un pastor que conozco que escribió un libro. Ese libro es de los más grandes libros, de los más vendidos libros en la historia moderna del cristianismo. Ese pastor se ha jactado muchas veces en público de que él dona el 90% de sus ingresos. 90% de sus ingresos a la causa de Cristo. Lo cual es súper loable, ¿no es cierto, hermanos? ¿Quién podría decir da el 90% de diezmos? Yo no. ¿Usted? Lo dudo. Pero él dice que los da. Pero aquí está el asunto peligroso, fíjese bien. Si resulta que su libro vende 30 millones de copias y a él le dan $1 por cada copia, no le dan $1, pero supongamos, hagamos los cálculos, 30 millones de copias y le dan $1 por cada copia, ¿cuánto se ganó nomás de ese libro? ¿Cuánto? 30 millones de dólares, ¿verdad? Si se queda él con el 90%, perdón, si él dona el 90% y se queda con el 1%, de 10 millones de dólares, ¿cuánto es el 10%? $1,000,000. Pero si vende 30 millones de copias, ¿cuánto es el 10%? 3 millones. ¿No es un escándalo para el Evangelio que alguien que dice pastor tiene ingreso de uno solo de sus libros, $3,000,000 en un año? ¿No? ¿Se dan cuenta por qué hay que tener mucho cuidado? Aunque tú dones el 95% de tus ingresos, hay veces que por sentido común dices, ¡ay! Un pastor con un salario de 3 millones de dólares solo de uno de sus libros y ha escrito muchos libros y aparte el salario de su iglesia. Por eso, hermanos, terminamos con esto. No nos engañemos. Los buenos pastores cuidan su reputación de que no aman el dinero. Y las buenas iglesias cuidan a sus pastores para que no padezcan y sepan que son apreciados y honrados. Que el Señor se glorifique en el orden que Él estableció para su iglesia. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Es una palabra clara, una palabra orientadora. Te rogamos que sea de utilidad para muchos que están preguntándose cómo abordar estos temas. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.